En 2 minutos le agradecemos la presencia aquí en esta cabina al alcalde Arturo de la Rosa, alcalde de Los Cabos. Bienvenido, alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, Michelle, qué gusto saludarte a ti, a Fernando Romero, gran amigo, y a todo el auditorio que nos escucha aquí en Cabo Mil, a quienes nos escuchan aquí en Los Cabos, en Todos Santos, y a quienes nos escuchan por internet, más allá de nuestras fronteras, saludándolos con mucho afecto. Y bueno, pues hoy, con mucho gusto, atendiendo esta entrevista. Muchas gracias por la presencia. También está con nosotros el capitán José Jorge Ontiveros, quien es el director de Seguridad y Tránsito Municipal. Capitán, ¿cómo está? Buenos días, Michel, buenos días, Fernando. Buenos días, capitán, a todos. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Alcalde, el día de ayer, un día importante para el municipio de Los Cabos, 190 elementos de gendarmería presentes en coordinación con el sector empresarial. Entendemos, nos tocó ver ahí a Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos. ¿A qué se debe esta visita de gendarmería? ¿Cómo estuvo esta reunión y cuál es el objetivo de la presencia de la gendarmería? Bueno, Michel, primero decirte que afortunadamente las gestiones que hicimos, iniciamos el año pasado, han rendido frutos en cuanto a bajar recursos de la Secretaría de Hacienda, como también con un tema tan importante y prioritario como es la seguridad. Si bien recuerdas, hicimos un compromiso de depurar nuestra corporación policíaca. Nosotros iniciamos con arriba de 500 elementos en nuestra corporación. Les aplicamos los exámenes de control y confianza, y los que no aprobaron, pues por supuesto no son confiables, no pueden portar una placa, un arma, no los podemos tener en la calle, y por tanto, de acuerdo con la ley de seguridad pública, tuvimos que despedirlos de la administración. ¿Cuántos fueron, alcalde, perdón? En este último corte fueron alrededor de 47 elementos los que cortamos, pero ya anteriormente habíamos hecho una primera depuración. Yo estimo que vamos por arriba de 100 elementos que hemos sacado de la corporación, y esto por supuesto que deja mermada a nuestra corporación, y por eso de la mano del gobierno del estado, de la mano de la iniciativa privada, del Consejo Coordinador de Los Cabos, hicimos las gestiones ante la Policía Federal Preventiva para buscar el apoyo con la Gendarmería, que es un cuerpo de seguridad que su función es muy similar a la policía municipal, es policía de prevención. Y en ello, pues hemos visto con éxito la gestión del gobernador, la gestión del Consejo Coordinador y la gestión, por supuesto, del gobierno municipal. Y el día de ayer se materializó con la llegada de 190 efectivos de la Gendarmería, a quienes le dimos la bienvenida y quienes estamos seguros vienen a colaborar ampliamente en las tareas de seguridad que requiere hoy nuestro municipio. Son grupos de policías de proximidad, es policía de inteligencia y es un grupo de reacción inmediata. Mi idea, y esto lo tenemos que trabajar en el grupo de coordinación en materia de seguridad pública, en donde está la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina, la Policía Federal Preventiva, la Gendarmería, la Gendarmería hoy, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia, en fin, todas las instituciones de seguridad, porque, te insisto, nuestra intención es que hoy esta Gendarmería venga a ayudarnos en las tareas de vigilancia en escuelas, en parques, en unidades deportivas, en los principales cruceros, y lo más importante es que la estadía de estos 190 elementos viene pues a subsanar la deficiencia que traemos en cuanto a elementos de nuestra corporación, pero lo más importante es que de entrada, de saque, vienen por 8 meses, lo que nos va a permitir a nosotros poder reclutar a nuevos cadetes, capacitarlos, evaluarlos y poderlos poner a la calle, en la calle con un buen sueldo en nuestro municipio. Porque hoy pues tendríamos una situación complicada. Afortunadamente, con la llegada de la Gendarmería, podemos decir que hoy tenemos los elementos suficientes, o cuando menos los indicados, para poder hacerle frente al problema de seguridad que hoy tenemos en Los Cabos. Cuando hablamos de Gendarmería, nos remontamos al inicio de la administración del presidente Peña, donde crea este cuerpo que no existía antes de su administración, y no los habíamos visto aquí en Los Cabos hasta después de Odil. Después de la presencia de Odil, estuvieron algunos meses precisamente apoyando los temas de seguridad, y hoy se vuelven a ver aquí en Los Cabos. ¿Qué importancia tiene el sector empresarial? ¿Se pueden hacer alianzas con el sector empresarial? Sabemos que tuvo algún tema ahí el sector empresarial, pues los vimos en el día de ayer ahí reunidos precisamente con Julio Castillo, quien es el presidente del Consejo Empresarial de aquí de Los Cabos. ¿Se pueden hacer alianzas con el sector empresarial, presidente? Por supuesto. Mira, nosotros en el marco del primer informe de gobierno, el 24 de noviembre pasado, hicimos una gran convocatoria a toda la sociedad, a todos los sectores y principalmente a la iniciativa privada. Una iniciativa privada a quien yo reconozco el compromiso que tienen con nuestro municipio y que justamente el día de ayer, en el marco de la presentación de la Gendarmería aquí en Los Cabos, se hizo la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Los Cabos y el Consejo Coordinador Empresarial, en donde están integradas cámaras, colegios, asociaciones, en fin. Concentra todo el empresariado del municipio. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque de entrada es muy complicado con la situación que prevalece en el país poder tener apoyo federal o más apoyo federal destacamentado acá en Baja California Sur y en estricto sentido en nuestro municipio. Porque pues hay estados como Guerrero, como el Estado de México, como Tamaulipas, como muchos otros que están verdaderamente en crisis de seguridad y que están pues enviando todas las baterías del gobierno federal hacia allá. Nosotros fuimos afortunados en la gestión y aquí están ya estos elementos. Sin embargo, pues también tenemos que darles hospedaje, tenemos que darles alimentación, y esto escapa del presupuesto que tiene el municipio. Por eso hicimos una gran alianza con los empresarios, quienes en este convenio, en este marco de colaboración, van a apoyar al municipio con el recurso suficiente para poder darle pues sostenimiento a todos los elementos que están destacamentados aquí en Los Cabos, y que no es cosa menor. Estamos hablando de una cifra superior a los 2 millones de pesos cada mes que va a estar los empresarios pagando al ayuntamiento para que nosotros podamos pues sostener el esfuerzo que está haciendo la gendarmería. En ocho meses más de 20 millones de pesos. Es correcto. Esa información. Y la aspiración es que se queden un año o el tiempo que sus mandos lo permitan establecer acá en Los Cabos, para que, pues insisto, que nos den oportunidad de preparar más elementos y poderlos poner nosotros en las calles a cuidar a nuestra población. Capitán Jorge Ontiveros, buenos días. Mencionaba el alcalde esta ausencia de los elementos que han tenido la necesidad de despedir. En este momento mencionaba que son alrededor de 400 y algo los activos. ¿Cuántos se necesitan en el municipio para que sean suficientes, que no haya merma, que no tengamos necesidad de más elementos y además de equipo como patrullas y este tipo? Nosotros hemos considerado que requerimos 700 elementos mínimo para tener una cobertura, la cobertura necesaria en cada una de las áreas. El municipio es muy muy diferente, no todos tienen las mismas necesidades, entonces sí se requieren diferentes grupos de elementos, y al tener diferentes grupos suma el esfuerzo más que todo. Hablando del frente de grupo, la zona turística, el corredor turístico requiere un tipo de elementos de seguridad que hay que tener considerado que deben de ser mínimo tres grupos de cada uno para que haya rotación. La parte de la zona norte requiere también una atención especial por las costumbres, por las tradiciones, las personas de campo y todo lo que hay por allá, se requiere otro tipo de acción, pero sin dejar de ser policías con todos los conocimientos plenos en temas de seguridad más actualizados. Y la parte de social, podemos decirlo, del municipio de Los Cabos, pues requiere una atención muy especial porque tenemos ciudadanos de todas partes del país y también del mundo. Entonces tenemos que amalgamar toda esta manera de vivir, y por lo tanto requerimos elementos de diferentes condiciones, de diferentes capacidades para atender cada una de estas necesidades. Y nosotros consideramos que como mínimo necesitamos 700 elementos, y como mínimo también unas 50 unidades de policía patrullas para tener la cobertura como debe ser, considerando que no todo es en base a patrullas, y a lo que marcan ahora los lineamientos de seguridad, en lo que es la proximidad social, pues también se requiere personal de a pie y otro tipo de conocimientos para estar cerca de la ciudadanía. ¿Considera usted que la población pueda sentirse en este momento, no a futuro, en este momento, se pueda sentir segura, confiada en la seguridad del municipio capital? Nosotros pediríamos que sí, se sienta confiada y nos ayude sobre todo. Aquí es para aprovechar esta fuerza que ahora tenemos, necesitamos la ayuda de la sociedad. Y la ayuda consiste en la denuncia, en la atención, en estar presente, en observar, en comentar todo lo que haya que hacer, en emitir opiniones de las necesidades que tienen en cada una de sus áreas. Pero sí estamos apostando a la fuerza que se tiene ahora a garantizar la seguridad de la sociedad. Cuando hablamos, capitán, ahorita quedaba los datos, 50 patrullas, ¿cuántas tienen patrullas actualmente? Ahorita traemos nosotros 25 patrullas activas, 25. Pero podría traer el presidente municipal por aquí un proyecto, como ya se ha dicho, de adquirir 30 unidades más, con las que tendríamos una cobertura total de nuestras necesidades. Viene en camino el objetivo. Sí. Cuando hablamos de 700 elementos como meta, 50 patrullas como meta, y actualmente se tienen 25 que vienen 30 y con eso se cubriría la meta, hablamos de 100 elementos menos de acuerdo a la meta, que son 700. Pregunta en términos de numerología, el presupuesto es histórico, alcalde, es histórico en temas de seguridad. ¿Se cubrirán estas metas que ahorita se mencionan, 700 elementos y 50 patrullas? Es correcto, nosotros hemos hecho un presupuesto histórico, hemos proyectado un presupuesto histórico en materia de seguridad por encima de los 250 millones de pesos. Se dice muy fácil, pero jamás en la historia de Los Cabos se ha hecho un proyecto de seguridad de esta naturaleza. Y la idea es hacer la inversión, como bien decías hace un momento, en más patrullas, equipar a nuestra corporación. No podemos enviarlos a la calle sin las herramientas básicas como son patrullas. Vamos a adquirir 30. Apenas el viernes pasado el gobernador del estado, en la gira de trabajo que estuvimos acompañando, entregó 6. Nosotros vamos por 30 más este año. Vamos por más equipamiento. Antes de concluir el año pasado, entregamos uniformes nuevos por encima de los 7 millones de pesos en inversión en todo el equipo y uniformes para nuestra corporación. Pero también vamos a comprar chalecos antibalas, porque los que hoy usan ya caducaron, ya perdieron su calidad. Estos chalecos tienen una duración de 5 años y tiene más de 8 o 9 años que no se les cambia. Entonces tenemos que tenerlos bien equipados, pero además mucho invertirle en el reclutamiento y en la capacitación de nuestros nuevos elementos. Es decir, no podemos caer en la tentación de que para llegar a la meta le pongamos el uniforme a primera que nos pida trabajo. Hoy la seguridad es y se está atendiendo de manera muy responsable, muy seria, y por eso hemos tomado esas medidas de depurar a nuestra corporación. Estábamos en la disyuntiva de mantenerlos para no quedarnos tan reducidos, o bien despedirlos, como sucedió. Y nosotros preferimos que, si ya son elementos que no son confiables, pues para qué los tenemos dentro de la corporación. Y por eso tomamos decisiones valientes e inteligentes, pues para poderlos separar, y proyectamos este presupuesto histórico para poder alcanzar estas metas. Capitán, en ese sentido, la preparación que van a tener los elementos nuevos que contraten, los nuevos cadetes, ¿va a ser mejor que la que se ha tenido con la preparación de los elementos que ya están activos en este momento? Y a ellos que ya están activos, ¿se les va a recapacitar, se les va a abonar algunos temas en capacitación? Así es, tal como lo mencionas, así es. La preparación que tendrán los nuevos elementos es actualizada, es lo que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública para todas las policías nacionales, inclusive la gendarmería, y todos traen ese tipo de formación ya. Es estándar para todo el país. Entonces nos vamos a pegar a esos lineamientos, a la formación inicial que marca para un elemento el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y los que están ya vigentes, pues van a ir a una actualización de lo que marca la formación inicial equivalente, según el tiempo que nos dé el secretariado para ejecutarla también. Y esa es parte donde estamos requiriendo el apoyo de la gendarmería, en que nos haga la cobertura policial en lo que nuestros elementos, los que ya están actualmente, vayan a la formación inicial equivalente. Probablemente lo hagamos aquí o en el estado también, porque se va a capacitar a personal. Gendarmería nos va a ayudar con la capacitación de ellos, pero sí vamos a reducir también el estado de fuerza, sacar de la calle a los que ya tenemos, sobre todo a los más antiguos, para llevarlos a la formación inicial equivalente. ¿Se consulta Plataforma México, capitán? Sí. ¿Al momento de contratar? Varias plataformas, no nada más Plataforma México, ahora hay varios sistemas de registro a nivel nacional y todos son consultados. Todos son consultados. Cuando hablamos de delitos de alto impacto, es decir, hablamos de lo que ha estado sucediendo, el tema de delitos que son directos hacia una persona, sobre todo en temas de muertes. Últimamente hemos visto noticias sobre este tema. Mucha gente nos ha hablado en la vía telefónica y nos comentan qué está sucediendo en ciertos organismos o ciertos momentos aquí, sobre todo en San José del Cabo, pero hablan también de la cercanía a las colonias, hablan también de la cercanía al sector turístico y a estos delitos de alto impacto. ¿Cómo poder dividir, si hablamos de proximidad social, hablamos de inteligencia, que es lo que viene dentro de todas las divisiones que tiene Gendarmería, cómo poder dividir y atender las tres o los cuatro puntos que estoy mencionando, que es zonas populares, turísticas y delitos de alto impacto? Sí, ellos traen una organización, pleno planeamiento ya en la Ciudad de México. Cuando nos acercamos con ellos con el plan de operaciones, es un plan de operaciones que traen para un año. Entonces traen los grupos ya asignados con la problemática. Ellos tienen pleno conocimiento de nuestra incidencia delictiva y problemática de todo el municipio en cada uno de los sectores, por colonias y por sectores. Entonces, de tal manera que ya vienen los grupos para irse integrando con el personal de nosotros, personal del municipio sobre todo. Hoy precisamente ahora tenemos la reunión ya con los especialistas en cada una de las áreas para ir integrándose. Vamos a iniciar inclusive también con las escuelas, ya tenemos al rato la reunión y ya está el programa, el plan de operaciones, que es como se llama, ya está elaborado. Traen la suficiente gente para trabajar, para integrarse conforme a la problemática que se le presentó, y apoyados con el personal de nosotros, que ya estaba trabajando, pero un poco mermado ahí. Ahora vamos a conjuntar esos esfuerzos de ambos grupos. Y yo considero que sí, que tenemos que confiarle. Tenemos, el municipio ya va muy avanzado ya en el tema de proximidad, pero no se veía. Estábamos por ahí quietos con los comités ciudadanos, con los vecinos vigilantes, varios grupos ya teníamos muy avanzados ahí. Ahora la llegada de ellos les da más confianza, porque así lo han manifestado en el acercamiento que hemos tenido para actualizar la información. Me dijeron, pues, con la llegada de Gendarmería nos inspira más confianza y vamos a estar un poco más abiertos al manejo de la información y los apoyos. Alcalde, ya este tema de la seguridad es importantísimo, es fundamental y tal vez el más importante de todos los que nos atañen a los que aquí vivimos, y está pues de reciente, es de moda, digamos, porque se celebró ayer esta gestión. Pero hay otros temas importantes en el municipio que pues también usted como cabeza de él está al tanto de ellos. Ya se solucionó, creo que el tema de la basura con la compra de todos estos camiones recolectores, pero también el tema del agua potable es un tema fundamental para los habitantes del municipio. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Gracias, Fernando. Sí, bueno, prioridad la seguridad y el agua. Al principio de la entrevista comentaba que nuestra gestión ha tenido éxito y que además nuestra política de austeridad es real. Yo escuchaba al presidente de la República, muchos gobernadores, hablando a partir de este año de una política de austeridad, cuando nosotros desde que arrancamos, todo lo que hoy se dice como política de austeridad, no pagar celulares a los funcionarios, no permitir que ingresen facturas por comidas, reducir el combustible, reducir la nómina, pues todo eso lo hemos practicado nosotros desde que arrancamos la administración. Y esto nos permitió a nosotros generar un ahorro del orden de los 9 millones más o menos cada mes, y pues obviamente lo estamos aplicando en las necesidades básicas que la ciudadanía nos demanda. Uno, pues la recolección de la basura. Acuérdense después del huracán Newton, cómo estaba el reclamo. Ustedes aquí diariamente reclamaban la falta de recolección de basura, y pudimos adquirir 24 unidades recolectoras de basura, que hoy están haciendo eficiente esa recolección, además con el famoso campanero. Pero lo más importante, una inversión por encima de los 60 millones de pesos, sin endeudar a la ciudad. Es decir, pudimos haber contratado un crédito porque hoy tenemos finanzas sanas. Sin embargo, preferimos, de nuestros ahorros que estamos generando, adquirir estas unidades. Y la otra es, esto es un logro con ahorros. Y el otro punto es el éxito que ha tenido nuestra gestión ante la Secretaría de Hacienda. Nosotros hemos podido lograr, el año pasado nada más, bajar de la Secretaría de Hacienda, es decir, no del dinero a la contribución de la población, sino dinero que bajamos directamente a la Ciudad de México, alrededor de 130 millones de pesos. De estos 130 millones de pesos, estamos aplicando aproximadamente 60 en temas de agua potable. El viernes pasado iniciamos la construcción de la red de agua potable y drenaje en la colonia Leonardo Gastelum, con una inversión pues de 30 millones de pesos. Pero también vamos a hacer otra red similar en Vistahermosa para dejar ya la tubería lista de agua y de drenaje para cuando tengamos la oportunidad de ir a nuestro reto mayor, que es poder abrirle la llave a la nueva planta desaladora de aquí de Cabo San Lucas, que tendrá que va a producir 400 litros por segundo, y eso lo vamos a ver antes de que finalice esta administración. Pero también el día de ayer arrancamos una gira de trabajo por todo el territorio municipal. El día de ayer pues traemos un programa social que se llama Alcalde en tu Escuela, en donde estuvimos de visita en la escuela primaria Abraham Castellanos, la rehabilitamos, sobre todo en un tema demandante pues es el agua, le estamos colocando cisternas. Si bien es cierto, no es obligación del municipio, sino de la federación a través de la Secretaría de Educación Pública y del Estado, también sabemos que no alcanza, no hay dinero que alcance para la demanda que tiene el crecimiento de nuestro municipio. Y por eso entramos con este programa de la mano de los maestros, de las maestras, del personal docente y principalmente de los padres de familia, para que entre todos podamos rehabilitar las escuelas. De igual forma fuimos a iniciar la obra de reubicación del pozo número 8 del acueducto 1, porque ese pozo ya no estaba dando agua. Entonces lo reubicamos y nos va a producir 40 o 50 litros por segundo, lo que nos va a permitir a nosotros reducir los tandeos que hoy se tienen en Cabo San Lucas y en algunas colonias de San José del Cabo. De igual forma, también hicimos entrega ayer en Santa Anita de un centro tecnológico educativo, que no es otra cosa que un espacio para todos los jóvenes, para los niños, para los adultos, en donde tienen computadoras de última generación con internet gratis y que además pueden imprimir sus tareas sin costo alguno. De esos centros ya tenemos tres, uno en la colonia Las Palmas, aquí en Cabo San Lucas, y dos en San José del Cabo, uno en Vistahermosa y el de ayer en Santa Anita. También pues traemos una campaña agresiva de reforestación. Ayer inauguramos el vivero del municipio, en donde nuestro reto es sembrar árboles y generar un mejor ambiente verde aquí en Los Cabos. Pues también en el tema de seguridad ya explicábamos lo que hicimos con la gendarmería, y estamos también haciendo un trabajo importante, y aquí hago el llamado nuevamente a mis amigos empresarios, como lo hice en el primer informe, de que adopten un parque. Nosotros traemos una tarea de ir a recuperar todos los espacios perdidos, en los parques principalmente. Ayer inauguramos el parque del Cerro de la Cruz en la colonia 8 de octubre, un parque que los invito a que vayan a verlo, que vayan a utilizarlo, que tiene espacios para hacer deporte, gimnasio al aire libre, unas vistas maravillosas, y además está mucho, muy bonito para que tengan las familias un punto de encuentro y puedan convivir y puedan tener los niños un espacio seguro para divertirse. Y bueno, pues la gira continúa hoy a cabo, aquí en Cabo San Lucas, en donde estaremos en un rato más en algo bien importante. Vamos a instalar la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano. Ha habido muchas quejas por parte de los desarrolladores de que pues llegan desarrollos y no se respeta el plan de desarrollo urbano, que es el cabildo y no las dependencias quienes autorizan las densidades, quienes autorizan que tengan más pisos los hoteles, y entonces está creciendo de forma no uniforme nuestro destino. Por eso yo hice un compromiso en campaña, y hoy se está materializando, en que vamos a actualizar nuestro plan de desarrollo urbano, y para ello hago una convocatoria a quienes tengan interés en participar. Hoy estaremos en el Salón Cochimíes del Hotel Villa del Palmar, y perdón por el gol, pero hay que decirlo, instalando esta comisión para actualizar nuestro plan de desarrollo 2040, en donde todos los que tengan legal interés puedan participar, y pues también el ciudadano común que quiera participar, pues habrá mesas de trabajo en el pabellón de la República, en donde podrán todo mundo opinar sobre cómo quieren que crezca nuestro municipio y cuál es la visión del crecimiento de Los Cabos en los próximos años. Esto con el propósito de ya tener una herramienta de planeación actualizada y en función de ella regular todo el crecimiento de nuestro municipio. Y bueno, también les decía que como parte de las gestiones que hicimos en la Ciudad de México, de estos 130 millones, 40 millones los vamos a destinar en tareas de rehabilitación de espacios deportivos y hacerlos crecer. Por ello, el día de hoy estaremos dando inicio a las obras que vamos a hacer en la Unidad Deportiva Don Col, en donde pues estaremos haciendo canchas deportivas, en donde estaremos haciendo pistas alrededor de las 27 hectáreas, en donde estaremos iniciando hoy la construcción de una cancha de fútbol rápido en esa zona, y también informarle a la ciudadanía que la unidad deportiva Don Cole, después de muchos años, después del huracán Odil, hoy ya cuenta con alumbrado y ahí pueden practicar por las noches el deporte de su preferencia, sobre todo a quienes les gusta pues correr y hacer algunas actividades al aire libre. Entonces, pues esta administración, si por algo se va a caracterizar, es por invertirle a la seguridad, por invertirle a la educación e invertirle principalmente pues al deporte y a los deportistas, porque hoy a nuestros deportistas orgullosamente pues les puedo afirmar que ya no los vemos boteando en la calle para poder salir a participar. Y además hacerles una invitación, el próximo viernes vamos a ser nosotros sede de la inauguración de los Juegos Olímpicos Estatales aquí en Los Cabos. Ah, buena noticia. Es muy buena noticia, y pues va a estar el señor gobernador inaugurando estos juegos, y la invitación es para que nos acompañen en la unidad deportiva San José 78 el viernes a las 7 de la tarde, pues para recibir a todos los deportistas del estado que vienen a participar aquí en Los Cabos, en las disciplinas de atletismo y de fútbol. Claro, alcalde, el Dios Cronos nos gana. Entraron muchas llamadas, la verdad se las vamos a dejar en este momento. Con la gendarmería dejará de haber conflicto de bandas delincuenciales. Ayer asaltaron a una vecina con un arma, no es la primera vez que asaltan en la colonia Villa Láctea y Sistema Solar. Qué bueno que están reforzando la seguridad, pero el tránsito aquí se la dejo, capitán. El tránsito que está pasando, hay que poner atención, según lo dice una radioescucha. ¿Qué hará con el tema de salud y los temas de los caninos, en este caso los callejeros? No hay mucho recurso, así es que gran apoyo. Y en el tema de salud, pues qué importante el tema de los perros callejeros. Bueno, en el tema de salud, se las dejamos. Y bueno, rapidísimo, alcalde, en 30 segundos, percepción contra realidad. Bueno, yo contento, optimista, entusiasta, de saber que vamos dando los pasos acertados, que vamos contra marea porque recibimos una administración viciada, quebrada, pero que hoy convencido estoy de que le estamos sacando adelante, de que vamos con pasos firmes, con decisiones valientes, y que pues Los Cabos ya está cambiando y los está cambiando con realidades. Por último, voy a comer tantito, 30 segundos, decirte que estaremos en esta gira de trabajo también en la colonia Miramar, una calle que nos han solicitado muchísimo, que es la Mar Castro, que está intransitable. Hoy iniciamos trabajos de pavimentación en concreto hidráulico con una inversión superior a 10 millones de pesos. Hacerles una invitación a todas las niñas, a todos los niños, padres de familia, a que hoy, en punto de las 3 de la tarde, está el Festival de Día de Reyes en la colonia Caribe Invi de Cabo San Lucas, a un costado del CECIP, y que pues ahí los esperamos para que vayan a divertirse. También informarle a los vecinos de toda la zona del Tesal, Ventanas, Cumbres del Tesal, que estamos haciendo labores de limpieza, de iluminación en esa zona donde nunca había llegado el gobierno municipal. Hoy estamos ahí, y si nos pueden ayudar a limpiar, pues nos va a dar muchísimo gusto. Claro, muy bien. El alcalde de Los Cabos, Arturo La Rosa, muchas gracias por su presencia. Al contrario. Esta mañana. Al contrario, y también al capitán José Jorge Ontiveros, director de Seguridad y Tránsito Municipal. Muchas gracias por su presencia esta mañana. Buenos días, vamos y venimos, porque las noticias se hacen en...